Franus, elegante que lo que. A ella le gusta Versace, Givenchy, Dior. Esta trae el billete pa' vivir mejor. Por la noche en alta, el mejor resort. Y amanece en el bajo cuando sale el sol. Yo no le invierto, ya tiene unos pares. Pero cuando se la abierto dice que no pare. Podría estar bien, pero no le vale. Quiere a Franus Bey, aunque tenga los males. Le gusta que sea malo, pero yo no lo soy. Simplemente sé lo que tengo que hacer y que no. Ella quiere que la pasen a buscar en Rolls Royce. Pero yo ando a pie y dice bien. A ella le gusta Versace, Givenchy, Dior. Esta trae el billete pa' vivir mejor. Por la noche en alta, el mejor resort. Y amanece en el bajo cuando sale el sol. Le gusta Versace, Givenchy, Dior. Le gusta Versace, Givenchy, Dior. Le gusta Versace, Givenchy, Dior. Le gusta Versace. Yo la conozco hace rato y me destaco. En la cama la tiro, la activo y le quito los tacos. Negro caco, como a ella le gusta, me busca porque tengo el dato. Está la nota, la quieren la Ricky y los narcos, pero no le toca. Ella está loca, porque en lo curó me demuestra el poder de su boca. Le gusta lo caro, pero no le sube el ego, sabe que salió del bloque. Como todos los compas que están puestos pa'l choreo, ya también está pa'l choque. Le gusta lo caro, pero no le sube el ego, sabe que salió del bloque. Como todos los compas que están puestos pa'l choreo, ya le gusta. Versace, Givenchy, Dior, ella trae el billete pa' vivir mejor. Por la noche en alta, mejor resort. Y amanece en el bajo cuando sale el sol. Yo no le invierto, ya tiene unos pares. Y cuando le meto ya me dice que no pare. Quiere que lo meche, que ya la corrale. Vámonos pa'l lecho, tomándonos un label. Me dice que tiene sed, que se la va a tomar. Que ella me tira un DJ en el Instagram. Que no empata, pero que le gusta fumar. Y besarse con la amiga frente al mar. Y a mí que me gusta mala y loca es más. Su piquete brasileño con Panamá. Dime mamá si cabe posibilidad que vayamos pa'l entierro sin funeral. Yeah. Ella combina los zapatos Gucci con la billetera. Cuando llega todo se paraliza, parece que nieva, no se deja. Pero si quisiera toda la noche entera yo le meto con candela, le meto como caldera. No la le tecno, hablarle de perreo. Dale pa' fumar que la baby se va a fuego. Si quiera aventura me pongo Romeo. Yo tengo la cura pa' su bellaqueo. A ella le gusta Versace, Givenchy, Dior. Esta trae el billete pa' vivir mejor. Por la noche en alta, el mejor resort. Y amanece en el bajo cuando sale el sol. Yo no le invierto, ya tiene unos pares. Pero cuando se la abierto dice que no pare. Podría estar bien, pero no le vale. Quiere a Franus Bey, aunque tenga los males. Le gusta Versace, Givenchy, Dior. Le gusta Versace, Givenchy, Dior. Le gusta Versace, Givenchy, Dior. Le gusta Versace, Givenchy. El nuevo sistema, Franus, bebecita, mami. Franus, elegante. Elegante que lo que. Este es el verdadero Remy. ¿Qué onda este? Cumbia 420 para los negros. La orientación. A ella le gusta toda esa cosa. Es una loca.